cantando conmigo, que me olvidé de ser aquel romántico que te brindó todo su amor. Te descuidé sin darme cuenta, te di motivos para un adiós. Me quedaré en agonía, será imposible vivir sin ti. ¿Y qué hay de mí si te vas? Viviré con el dolor. ¿Y qué hay de mí si no estás? No soy nada sin tu amor. Oh,